vez de 20 pesos, la Secretaría de Comercio autorizó hoy el aumento del precio del huevo. Este aumento estará vigente hasta el mes de enero. El licenciado Raúl Salinas Lozano, director técnico de la Comisión Nacional de Precios, explicó hoy que los elementos que se consideraron para tomar la decisión de aumentar el precio del huevo fueron: primero, que en esta época de lluvia la gallina pone menos y el costo sube; segundo, que durante 7 meses el huevo se estuvo vendiendo a 14.50 y 15 pesos el kilo, aun cuando el precio oficial era de 18 pesos, debido a exceso de oferta y esto acarreó pérdidas apreciables a los productores; y tercero, el aumento en el costo de los insumos, que llegó a un 12%, y entre estos, alimentos y transporte. A raíz de esta situación, pues detectó las autoridades que los precios del huevo se volvieron erráticos, normas se siguieron subiendo por encima incluso de lo que creemos que debería ser, como en este caso que proponemos, los 20 pesos. De aquí que si en algunas partes se vendía 18 como artículo gancho, en muchas otras o escaseaba o bien se vendía por encima de los 21 y 22 pesos. Eso fue, Norma, lo que nos llevó a nosotros a tomar esta decisión. El licenciado Salinas Lozano enfatizó que este es un aumento estacional de aquí al último de enero de 1979. En febrero, que habrá exceso de oferta, dijo, se revisarán nuevamente los precios y costos y se adecuarán los precios a un menor costo. Respecto a la situación por la que atraviesan los pequeños y medianos avicultores, el licenciado Salinas dijo: esperamos que con este precio y con otras ayudas adicionales que las autoridades, la Secretaría de Comercio, CONASUPO les puedan dar, puedan ellos más o menos salir bien librados. Pero fundamentalmente lo que hemos pedido, así me lo indicó la Comisión Nacional de Precios, es que las autoridades ayuden a organizarse en alguna forma para que puedan resistir estas bajas y alzas de oferta y demanda y también tener menores costos. Más adelante preguntamos al director de la Comisión Nacional de Precios qué situación guarda el estudio para aumentar el precio de las medicinas y si se recomendarán aumentos superiores al 15%, a lo que respondió que de ninguna manera se podrá tener un aumento general en el precio de las medicinas que rebase al 20%, y agregó: ya tenemos 8 meses de estar estudiando este problema, pero no hemos llegado todavía a ninguna decisión. Estas declaraciones fueron hechas hoy por el licenciado Raúl Salinas Lozano, director técnico de la Comisión Nacional de Precios. Desde la Comisión Nacional de Precios informa en 24 horas Norma Meraz. Esta noche tenemos un grupo de señoras aquí en 24 horas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre, señora? Susana Bolaños de Crowley. Mucho gusto, señora. Venimos como representantes de las... Terminamos nuestro último noticiero, el de ayer. Se dio el anuncio oficial del resultado de las investigaciones del asesinato del matrimonio Flores Muñoz. Antes de eso, en 24 horas nos abstuvimos de atribuir la culpa del crimen a nadie porque no se había dado el anuncio oficial. El nieto del matrimonio Flores Muñoz, Gilberto Flores Alavés, confesó su culpabilidad en el doble asesinato. Hay indicios que permiten presumir que su declaración es verídica. A las 2:30 de la mañana, después de más de 15 horas de espera, el licenciado Agustín Alanís Fuentes, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, dijo a los periodistas: la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal manifiesta que en el resultado de estas investigaciones no ha operado ninguna presión, ni de orden político, ni de orden económico, que se ha actuado dentro del marco de una investigación eminentemente científica y técnica, y que las evidencias que se han recogido llevan a la conclusión que ustedes van a escuchar en voz de los responsables de la investigación. El capitán Jesús Millazagua, director de la Policía Judicial del Distrito Federal, explicó los detalles de las investigaciones. Iniciamos la búsqueda de en qué lugar habían vendido los machetes. Recorrimos todos los lugares donde venden este tipo de armas y logramos saber que en una tlapalería de nombre La Gloria, fue donde habían comprado dos machetes y una lima. De inmediato supimos quiénes eran los compradores. Al iniciar las investigaciones, comprobamos que uno de los machetes había sido afilado con esta lima en la casa del joven responsable del delito. También comprobamos que en una farmacia habían comprado un pomo de Valium. También comprobamos en donde habían tirado uno de los machetes y la lima, la cual fue localizada. Se supo también en dónde habían tirado los guantes que se habían utilizado. Inmediatamente fueron localizadas las personas que habían utilizado estas armas. El señor Miguel Nazar Haro, director de la Dirección Federal de Seguridad, habló sobre las posibles causas, los motivos de Gilberto Flores a la vez para cometer el doble crimen. Fundamentalmente, esto es un caso psíquico de un enfermo mental, que en este caso es el nieto quien se encuentra confeso de este acto. El mismo día de los hechos, junto con un amigo de apellido Peralta, compraron dos machetes y una lima. El machete que se utilizó y que se encontró sobre el cuerpo de la señora de la Ocisa es el mismo machete que ellos habían comprado, lo habían limado, habían borrado la marca y habían utilizado a medianoche. El móvil. Sentimientos familiares. ¿Generados por qué, señor Nazar? Por diferentes situaciones psicológicas en la persona. Diferentes familiares. El ingeniero Flores Muñoz fue drogado antes de ser asesinado. Esta es la conclusión a la que llegaron los peritos en criminalística. De esto habla el doctor Rafael Moreno, jefe de peritos de la Procuraduría del Distrito Federal. Una taza estaba en el buró a mano izquierda del señor Gilberto Flores Muñoz. Y en esa taza identificamos perfectamente bien, utilizando tres técnicas, la presencia de Valium. Puedo asegurar perfectamente. ¿De qué una persona fue la autora del homicidio, señor? La impresión desde el punto de vista criminalístico fue que efectivamente una sola persona fue la que... de las dos personas. Durante la exposición que hicieron los investigadores sobre el caso del asesinato del matrimonio Flores Muñoz, se mencionó el nombre de Anacarsis Peralta, amigo de Gilberto Flores a la vez. Su madre, la señora Irma Torres de Peralta, negó que su hijo Anacarsis fuera cómplice en el crimen. Y compró los machetes con él, pero no llegó ni siquiera a entrar a su casa. Por favor, aclárenme. ¿Quién es usted, señora? Yo soy la mamá de Anacarsis. ¿Anacarsis Peralta? Yo vine aquí por mi propio derecho. No traigo ni abogado, ni traigo nada. Por favor. El procurador Alanis Fuentes explicó que Anacarsis Peralta es testigo de cargo. Después habló el acusado Gilberto Flores a la vez. ¿Por qué lo hizo? Aparentemente una inestabilidad psicológica, no es lo que puedo decir. Pero usted es muy consciente ahorita. Se debió a factores psicológicos. Cuando yo lo entrevistó a usted a la salida de la casa, usted me dijo, ¿recuerda lo que había hecho esta noche? Son actos inconscientes psicológicos, señor. Nadie aconsejó decir eso. Después de las investigaciones y los exámenes médicos, se llegó a la conclusión. Oiga, señora, ¿usted llega a la conclusión de que está loco? De ninguna manera. Por favor, tranquilo. El procurador Alanis Fuentes, entrevistado por los reporteros, habló sobre el estado mental del acusado. No se ha determinado ninguna perturbación mental, no hay ningún dictamen. ¿Por qué él dijo que él se consideraba...? Bueno, él puede decir lo que quiera, está en plena libertad de declarar lo que a su derecho convenga. Ya la cuestión de perturbación o no perturbación se tiene que definir ante un juez. ¿El licenciado Aguilar y Quevedo estuvo presente en las diligencias? No, el licenciado Aguilar y Quevedo, no, el licenciado Aguilar y Quevedo estuvo aquí en la antesala, no participó en las diligencias, no puede participar en las diligencias. Señor, el testigo de cargo, ¿cuál es su declaración fundamental? Pues desde luego, él acompañó al joven a la adquisición de las armas, ¿verdad?, sin saber para qué se iban a utilizar, ¿verdad? Y eso nos dio todas las evidencias, inclusive el lugar en donde se adquirieron, y todas las demás cuestiones que fundamentaron las, pues todos los índices de... Señor, ¿va a ser encarcelado o va a ser internado en un centro psiquiátrico? Es consignado ante un juez. Hoy a la 1:00 p.m, Gilberto Flores Alavés fue consignado al juez 15º de lo penal del Fuero Común, licenciado Mauricio Morales Ocón. Fue consignado en el reclusorio Oriente. Gilberto Flores Alavés rindió esta tarde su declaración preparatoria ante el juez 15º de lo penal, licenciado Mauricio Morales Ocón. En presencia del juez, de la secretaria del juzgado encargada de la diligencia, licenciada María Chávez, del abogado defensor Adolfo Aguilar y Quevedo y de su padre, el doctor Gilberto Flores Izquierdo, Gilberto Flores Alavés conoció la acusación que sobre él pesa por parricidio calificado con las 4 agravantes: premeditación, alevosía, ventaja y traición. Se leyó al acusado la declaración que anoche rindió ante el procurador del distrito, Agustín Alanís Fuentes, misma que ratificó con la excepción de 2 pequeñas aclaraciones. El juez Morales Ocón informó que el domingo a la 1:00 p.m. se cumplirá el plazo de 72 horas de ley para que dicte el auto de formal prisión o la libertad por falta de méritos. Sobre la penalidad que puede alcanzar el delito por el que fue consignado Flores Alavés, el juez Morales Ocón dijo a 24 horas. Señor, de acuerdo a los delitos por los que fue consignado por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, ¿qué pena alcanzaría en cuanto a la forma y el tipo de delito que se configura, señor? Pues el tipo de delito es el de parricidio, si viene la consignación. La sanción será... pues en todo caso aplicable en el momento procesal oportuno. La penalidad es de 13 a 40 años de prisión. El licenciado Adolfo Aguilar y Quevedo, abogado defensor de Gilberto Flores Alavés, explica cuáles serán los elementos de la defensa. Señor licenciado Adolfo Aguilar y Quevedo, ¿cuál será el procedimiento que seguirá usted en la defensa del caso del joven Gilberto Flores Alavés? Y usted, tengo la convicción absoluta de que si el contenido de la averiguación acredita que efectivamente es el autor material del hecho, este se motivó por un grave trastorno psicoemocional, de tal modo que no se trata de un delincuente, en el supuesto de que, como le digo, se confirme la autoría material por las pruebas que obran en el expediente, sino de un paciente de una enfermedad. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar ya con el detenido? Sí. ¿En qué momento sucedió este encuentro? Ayer en la mañana, antes de que se presentara en la Procuraduría. ¿Cuál fue su impresión al hablar con él? De que padece una enfermedad mental. ¿Le dio alguna versión de los hechos? Me dio explicaciones incongruentes, incoherentes, contradictorias y muy variadas. Vamos a retroceder una semana. En la mañana del viernes pasado, 6 de octubre, se descubrió el crimen. Entonces Gilberto Flores Alavés, a la puerta de la casa, habló a 24 horas y dijo... Sí, nada más le podría decir que fuimos a dormir, estuvimos en la noche, y en la mañana siguiente solamente pasó que amanecieron asesinados, ¿verdad? ¿A qué hora lo descubrieron? A tu derecha. ¿Cuántas? A las 7 de la mañana. ¿Cuántas personas vivían con sus abuelos? Vivían solos, pero en esta ocasión nos encontrábamos. Puedo tratarse de que mi papá estaba fuera de México y acostumbrábamos siempre estar con ellos cuando mis papás salían fuera de México. Bien, ¿ustedes los dejaron normalmente en su recámara? Los dejamos normalmente en su recámara, nos despedimos de ellos, les dimos las buenas noches. Desgraciadamente a la mañana siguiente ocurrió esto. Señor, tengo entendido que su hermana Alicia hizo el descubrimiento. ¿Por qué lo hizo? ¿Se iba a despedir de ellos? Mi hermana Alicia se dirigía hacia la universidad y los descubrió porque acostumbramos todos despedirnos de mis abuelos cada vez que salimos. Señor, por eso. ¿Qué edad tiene su hermana? Señor. Bueno, eso al menos, ¿no? Señor, bueno, mayor edad. ¿Recámara o en recámara separada? No, los señores vivían en recámaras separadas. Señor, ¿el móvil del crimen pudo haber sido para asaltarlos o móvil político? Definitivamente yo no podría asegurar ni afirmar ningún tipo de esta declaración, ya que todavía no conocemos y depende solamente a la policía investigar el caso. ¿Se sospecha, tienen servidumbre? Sí hay servidumbre, hubo vigilancia e inclusive una patrulla que sirve a la embajada de Turquía que está a la izquierda de la casa. ¿Notaron algo sospechoso durante la noche? ¿Hay individuos escondidos fácilmente? No, la distribución de la estancia es muy especial, señor, dado que hay cortinas, hay varios muebles y por la amplitud se puede pensar que alguien se pudiera esconder en ella. Definitivamente todavía no podemos asegurar ni afirmar nada al respecto. Señor, sería pasar una declaración. Señor, ¿me quiere informar? ¿Me quiere informar si falta algo de la casa? Absolutamente no falta nada de la casa. ¿Se encontró alguna arma tirada por ahí, por algún rincón de la casa, en algún no lugar? Vi ningún tipo de arma, ni estoy investigando a la policía. ¿Cómo los mataron? ¿Los puede usted decir qué tipo era? Mire, solamente la policía tuvo acceso. Yo le voy a decir una cosa. Hay un machete en el cuello de la señora. Yo le puedo decir una cosa. Yo quisiera que por principio de respeto, como una persona está muerta o ya falleció, lo de menos celebrar muerto, sí. Lo de menos el crimen, ¿no? El casco está muy mal y murió. Hay que respetar. ¿Cuál es su nombre? Gilberto Flores Alavés. ¿Usted es nieto de los mayores? No sé si haya detenidos. Son tres detenidos, señor, dos carpinteros y un chofer. Muy bien. Yo lo único que les podría decir, que me gustaría informar a la prensa, definitivamente, es que esto no es una medida contra el gobierno de ninguna manera. Yo creo que la culpa no está en el gobierno, sino en los mexicanos que no apoyamos al gobierno. Ese es el problema. ¿Qué dice usted de eso, señor? Pues simplemente por los hechos. Hay que apoyar al régimen. ¿Cuál cree usted que haya sido el móvil principal del asesinato? ¿Se desconoce? Definitivamente lo desconocemos. No puedo declarar una cosa y levantarse. No tiene nada que ver el móvil político con esto. Yo simplemente estoy diciendo que ojalá y todos los mexicanos apoyáramos al gobierno para que no hubiera este tipo de cosas. ¿Pero qué tiene que ver el gobierno en una cosa de esta, señor? Bueno, es cosa ya que... Discúlpenlo, por favor. Díganle, por favor. ¿Dónde se encontraba usted cuando su hermana le avisó? ¿A quién le avisó su hermana del desgraciado? A mi otra hermana y a mí. ¿Y ustedes se comunicaron inmediatamente a la policía? Dimos parte a la Secretaría de Gobernación. ¿Faltaba alguno de los miembros de la servidumbre? ¿Falta? No falta. ¿Todos están aquí en la casa? ¿Son gentes de confianza, señor? Son gentes de confianza. ¿Cuántos años? ¿Había gente ajena a la familia que estuviera trabajando aquí? Sí, había un grupo de constructores y albañiles que estaban reparando la casa. ¿Cuántos eran? ¿Todos, señor? ¿Cuántos eran? Un ingeniero. ¿Cuál es el nombre del ingeniero? Desconozco el nombre del ingeniero. ¿Cuántos eran ellos? ¿Por qué viven aquí, señor? Las personas ajenas. Yo explicaba que no vivíamos aquí, sino nos están circunstancial y muy común de acuerdo a las salidas de mi padre. Cuando ustedes viven en Jalapa, ¿no? Nosotros vivimos en el Pedregal. Mi padre viene de Jalapa, de un congreso. Su padre es el director... Su director general médico de Seguridad Social y está en un congreso. Usted nos hablaba de que la casa tiene vigilancia especial. ¿Es así? Sí, pues, si usted le llama especial a un vigilante, es especial. ¿Son bien. Policías bancarios, señor? No, desconozco su tipo de afiliación a la categoría de uniformados. Sí, tiene un uniforme azul. ¿Desde cuándo custodian la policía bancaria? Señor, la casa custodió siempre desde varios secciones atrás. ¿A qué horas presume la policía que fue? No nos han dicho, no nos han dado ninguna comunicación al respecto. ¿A qué hora exactamente se despidieron de sus abuelitos? A las 11:45 de la noche. ¿Usted ya estaba en la casa? En el curso de la noche yo no algo sospechoso. Nada, nada, ningún ruido, nada. Ni siquiera gritos. Nada, nada, nada. ¿Podría considerarse que por el cargo que el señor Flores Muñoz representaba ante la Comisión Nacional de la Industria Azucarera habría algún problema de origen sindical o político que pudiera? De ninguna manera. Don Gilberto Flores Muñoz siempre estuvo muy bien con todo el mundo. Fue muy querido de los campesinos, no desde ahora, sino cuando fue gobernador y secretario de Agricultura. A Flores Muñoz lo quiso mucho el pueblo y lo sigue queriendo. ¿No tiene alguna relación el arma que usaron con el ramo en el que él trabajaba, los tañeros? No lo puedo decir yo. Yo no desconozco esto. Es decir, o sea, cosas que no se pueden... ¿Podría considerarse que el arma fuera parte de alguna colección que el señor tuviera en su casa? De nada, nada. Señor, ¿cuántas personas se encontraron a partir de las 11 de la noche en que se acostaron ustedes? ¿Cuántas personas se encontraron en la casa? ¿En el servicio? ¿En la mañana, sí? ¿El servicio? Sí, los criados. ¿Cuántos criados había durante la noche durmiendo en la casa? Alrededor de 4 o 5. ¿Están detenidos los 4 o 5? Desconozco, no tengo yo información sobre esto. ¿Los 4 o 5 permanecen o siguen al servicio de la casa? Por ahí los he visto, no sé yo, no he estado ocupado en eso. Señor, la gente ajena que venía a trabajar, ¿permanecía aquí en la casa o venía en la mañana y se iba en la noche? Sí, le llaman. Me disculpa, mucho gusto. Yo me quedo, muchas gracias. Eso fue el viernes pasado, horas después de descubierto el doble homicidio. Esta tarde, al rendir su declaración preparatoria, Gilberto Flores Alavés dijo: abogado, ¿alguna vez su abuelo lo maltrató? Nada más me maltrató. Fui el nieto más querido. En segundo lugar, también las declaraciones de que yo debía algún dinero no son ciertas. Fue el nieto más consentido de ellos, el que más quiso. Por lo tanto, yo no creo haber hecho nada. ¿Usted solicitó la asistencia médica? Por las pruebas contundentes, pero nada más. Es todo, muchas gracias. Gracias. Eso es lo que es. Volveré después de tres anuncios. En el Museo Phillips de la ciudad de Washington se presenta una de las exposiciones de pintura mexicana más importante de los últimos tiempos. Es una exposición retrospectiva de la obra de Rufino Tamayo. La exposición se llama Rufino Tamayo, 50 años de su pintura. Está formada por 67 cuadros, abarca 50 años de trabajo del gran pintor mexicano, desde 1928 hasta 1978. Entre los cuadros está La Puerta Verde. Esta exposición de homenaje a Rufino Tamayo a sus 79 años de edad forma parte del Simposium México Hoy que se realiza en la ciudad de Washington. También hay algunos cuadros de sandías y otros de personas vistas humorísticamente a la manera del joven que es ahora ese gran pintor, Rufino Tamayo. Yolanda Sánchez y Héctor Tajonar hablan en Washington con el maestro Tamayo. Maestro Rufino Tamayo, ¿cuál es la importancia de la exposición que se inaugura en la Phillips Collection de Washington sobre su obra? Bueno, pues mire usted, yo creo que tiene cierta importancia porque esta exposición está en combinación con el simposio que se está realizando aquí, el simposio cultural, que trata pues de estrechar la amistad entre los dos países. De suerte pues que si mi colaboración sirve para eso, pues es una cosa muy importante, yo creo, ¿no? Aparte de eso, es una exposición retrospectiva, hay aquí sí obras de recientes y obras, y obras de las primeras, en efecto, porque trataron pues de hacer una retrospectiva mía para enseñar más o menos el proceso que he seguido en mi arte. ¿Podría usted hablarnos un poco de la evolución, precisamente, de... Bueno, pues mire usted, es una cosa un poco interesante hablar de eso, porque yo he seguido una línea más o menos recta en toda mi carrera, en la cual naturalmente hay zigzags, porque en unas veces me interesa más uno de los aspectos de mi trabajo que otros, y así sucesivamente. Pero la ideología, podríamos decir, central ha sido la misma siempre. Es decir, mi pintura se refiere particularmente al hecho de que es un arte plástico y por consiguiente su forma de expresión tiene que ser plástica y no utilizando otros medios que son ajenos a ella. No es literaria, por ejemplo, no es descriptiva de ciertos hechos, como es la pintura mural que se hizo en México, sino que exclusivamente usa sus propios elementos para expresarse. ¿Diría usted que ha pasado un poco del realismo al abstraccionismo? Bueno, yo nunca he sido abstracto, porque como usted ve, puede reconocer las figuras. ¿Sabe usted que son figuras humanas? ¿Sabe usted que es un vaso? ¿Sabe usted que es una casa? Eso no es ser abstracto. No, lo que pasa es que me alejo del realismo, podríamos decir, fotográfico. No trato de copiar los objetos, sino que los objetos me sugieren posibilidades de transformarlos. Me ha llamado la atención el cuadro que tenemos aquí a nuestras espaldas, porque las sandías ha sido un tema que usted utilizó, sí, al principio de su pintura. Sí. ¿Cómo es que ha vuelto él? Bueno, mire usted, yo lo he agotado ese tema desde hace mucho. Este cuadro lo hice últimamente porque me insistió una amiga mía que quería un cuadro de esta naturaleza. Yo lo hice muy a pesar mío, porque cuando yo tengo agotado un tema, no sé por qué vuelvo a repetirlo, sería repetirme a mí mismo, ¿no? Pero ya le digo, este es un caso especial de esta persona que, por cierto, es una coleccionista muy importante de Monterrey, y que me suplicó que le hiciera un cuadro con el tema de las sandías. ¿Se le da suficiente importancia a los nuevos valores en la pintura? Bueno, pues yo creo que sí. Porque, como le acabo de decir en la plática fuera de la televisión, tienen posibilidades para hacer su vida. ¿Y cuáles son algunos de los nuevos valores en México? Bueno, yo le mencionaría por lo menos a 5 o 6 de ellos, entre los cuales, pues a mí me parece que Toledo es un pintor interesantísimo, que tiene un sentido muy indio de su arte, así es que es una cosa muy estimable. Es un muchacho que tiene mucho éxito fuera del país, no solamente dentro. Y en fin, que se ha abierto un camino bastante amplio y relativamente fácil ya para él. Hay otros, me acuerdo de García Ponce, por ejemplo, que es un pintor abstracto muy bueno, tan bueno como cualquier pintor abstracto de cualquier parte. Felgueres, que por cierto ahora está muy interesado en pintar utilizando computadoras, en fin, ya está entrando la electrónica en la pintura, cosa que me parece que es importantísimo también, ¿por qué no? Su mujer, que ya desgraciadamente se murió y que era una pintora muy estimable. Y así hay más o menos una media docena de pintores muy buenos. Y usted trabaja incansablemente, ¿verdad? Yo sí. Yo lo he tomado como se toma cualquier técnica de cualquier oficio, ¿no? Yo considero que hay que estar funcionando, porque de otra manera no es posible. La pintura es tan complicada que siempre presenta problemas nuevos que resolver. Suelten lo que no hay, que conformárselo con lo que ya sabe uno realizar. ¿Qué planes futuros tiene? ¿Piensa alguna vez entrar a esta electrónica de la que me hablaba? Bueno, mire usted, me interesa mucho. Yo creo que tiene grandes posibilidades. El arte cinético que se llama ahora, pues indudablemente va a ser una cosa muy importante en el campo del arte. Pero yo sigo con la pintura porque me parece que tiene, con todas las limitaciones que tiene, desempeña un valor muy importante dentro de las artes plásticas. Así es que yo creo que todavía se le puede sacar mucho partido. Y piensa seguir en ello. Apegado a ello. Es Rufino Tamayo y tenemos otro grupo de señoras esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora, ¿qué devuelvo? Bancomer se honra en presentar su sección informativa sobre los acontecimientos en el Vaticano. Señor Cardenal, a la vista de los hechos, ¿no cree usted que el Vaticano o la Curia Vaticana ha olvidado un poco a América Latina, a pesar de que tiene la mitad de los católicos del mundo? Non so se è colpa del Vaticano, se è colpa nostra, se è colpa del mondo, perché l'America Latina è olvidata per tutti, anche per gli economisti, per il grande commercio, industria, è solamente per essere un poco più esplorata, non è? Ma per avere attenzione del mondo sull'America Latina è molto poco. E da parte do Vaticano também creio que somos olhados com muita simpatia. Todos os cardinais gostam da América Latina, fazem visitas, tudo, mas quando é para influenciar na história, é muito pouco. Creio que é chegado o momento de América Latina se unir, se conhecer, se comunicar, a ser assembleias como esta de Medellín, de Puebla, para ter uma voz no mundo. A simpatia é muito grande, creio, entre teólogos e outros, pelo que fazemos, também no Vaticano. Mas praticamente não temos nenhuma ou pouca influência no mundo. Una prueba de esto lo acabamos de ver esta misma semana cuando el Vaticano se preocupó por los problemas del Líbano, incluso le mandan un mensaje al señor Valheim y después de los y antes en los hechos de Nicaragua el Vaticano guarda silencio. Es terrible de ver en Nicaragua las personas y ciudades enteras, casi la población toda, ¿no? Población toda siendo sacrificada por causa de un hombre o un régimen. E não se fazer nada, mas creio que a primeira obrigação é sempre de los cristianos que estão em lugar, depois de los obispos, depois del conjunto de conferências episcopales, também que o Vaticano se pronuncie logo sobre todas as questões seria quase impossível, que temos neste momento ao menos 10 focos semejantes ao Líbano. O Líbano é muito próximo, não sei também porque os muçulmanos e cristianos estão lá. Parece que habla muito, mas Nicarágua para nós é realmente como uma ferida aberta no corpo de toda a América Latina. Não pode continuar assim. Isto se sente. E creio que também a Igreja, nesse caso, deveria pronunciar-se com muita energia e também com muita objetividade. Já sabido que você, no personal, se inclina por um Papa que fuera do terceiro mundo? Eu, pessoalmente, creio que é ligada a hora de um Papa do terceiro mundo. Creio que sim. Se não um Papa de terceiro mundo, ao menos um Papa muito familiar a todos os problemas de terceiro mundo, um Papa que habla e se identifique conosco como Juan Paulo ou como um pouco como os últimos Papas, mas de uma forma mais concreta. Eu creio...